¿Cómo puedes interpretar vos esta medida, ¿no?, de los legisladores de reformar el código para, supuestamente, ¿no?, desarrollar la zona sur de la ciudad? Habría dos aspectos para tomarlo, que uno sería el legal, digamos, porque esta aprobación de esta ley en realidad es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque en realidad la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires plantea un montón de nuevos organismos para los cuales habría que haber cumplido con otros pasos, uh-huh. que significa la creación del Consejo de Planificación Estratégica, uh-huh. que es un artículo de la Constitución de la Ciudad que todavía no se reglamentó, luego el Consejo del Plan Urbano Ambiental, uh-huh. que se votó a fin del año pasado, pero que todavía no elaboró ningún tipo de plan, y recién vendría en tercera instancia cualquier tipo de modificación o nueva elaboración de un código de planeamiento urbano. Y esto, más allá de la cuestión reglamentarista, tiene que ver con que cualquier reforma de para dónde va a ir la ciudad con respecto a su desarrollo o su capacidad de construcción tiene que estar ajustado a un plan urbano ambiental que tiene que definir la calidad de sustentable de la ciudad, y por el otro lado sobre el Consejo de Planeamiento Estratégico para que haya una decisión política a largo plazo, uh-huh. de qué tipo de ciudad queremos. Uh-huh. Desde la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos hemos venido trabajando en que en realidad esta ley se ha votado a espaldas de la gente, porque la mayor parte de los vecinos no sabe qué significa esto, porque en realidad bajo un título tramposo, como es desarrollar el área sur de la ciudad, que todo el mundo está de acuerdo que está perimida, no solo por el mercado, sino que por el propio Estado desde hace décadas, uh-huh. En realidad esta modificación del código favorece la capacidad constructiva en ciertas áreas, de cierta manera, en la cual solo pueden beneficiarse las grandes empresas constructoras y los grandes estudios de arquitectura. Claro, ese es el gran problema, ¿no? La gran sospecha que siempre tiene uno cuando se habla de código de planeamiento urbano en la Ciudad de Buenos Aires, los grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Y que además de que alguien pueda hacer su gran negocio, uh-huh. es que esto genera una peor calidad de vida en la ciudad. Claro. Porque va a generar mayor hacinamiento en ciertos lugares, va a hacer perder mayor visibilidad del cielo, de los espacios verdes y públicos, de la calidad de los servicios, tanto de agua, de tránsito. En realidad, este código está hecho por una acción espasmódica de querer hacer negocios mientras dure la estabilidad. Entonces, de alguna manera, es como que sigue la misma línea política de lo que se hacía durante la existencia del Consejo Deliberante. Es que, en realidad, más allá de que hace ya como 4 o 5 años que se cortó las excepciones al código del Consejo Deliberante por la presión que hubo en la opinión pública, esas excepciones siguieron funcionando en el Consejo de Planeamiento Urbano. Uh-huh. Cualquier econo, por ejemplo, supermercados econos que nosotros hemos construido, sí. son excepciones al código y no pasaron por el Consejo Deliberante. ¿Todos estos supermercados? Porque en realidad el Código de Planeamiento Urbano está lleno de trampas por las cuales se puede transgredir y construir más de lo que teóricamente se permite. Uh-huh. Si no, no tendríamos un Alto Palermo, no tendríamos un shopping abasto, en el cual hay, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo de la ciudad, existe el Consejo de Planeamiento Urbano, que es el que determina superficies construibles cuando superan cierto volumen. Uh-huh. A partir de eso, se siguió haciendo excepciones al código, pero con mucho menos ruido del que tuvo en su momento el Consejo Deliberante. O sea, que recién el arquitecto Julio Kesselman nos decía que para él, entender de él, era muy muy beneficioso este proyecto, esta nueva ley, ¿no? Y nos hablaba todo de una cuestión de impacto ambiental que este nuevo código tendría en cuenta. Bueno, es que en realidad Julio Kesselman, como anterior presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, fue el padre de la criatura. Ajá. Digamos, desde que él, antes de que asumiera De la Rúa, puso sus equipos de la Sociedad Central a trabajar en este proyecto, uh-huh. y desde que asumió como jefe de gobierno Fernando De la Rúa, toda el área de planeamiento urbano fue ocupada por arquitectos que responden a su sector de la Sociedad Central. Con razón. En realidad este proyecto no lo elaboró el Ejecutivo, lo elaboraron los equipos técnicos de la Sociedad Central de Arquitectos. Que son los que tendrían a cargo varias... Son los representantes. En realidad la Sociedad Central de Arquitectos no es una gremiación solo de arquitectos. Es una gran representación de los grandes estudios de arquitectura de la ciudad. Los que pueden competir o ganar todas aquellas grandes obras, tanto públicas o privadas, que se hagan en la ciudad. Uh-huh. Entonces son los que apuestan a intereses de que se permitan hacer estas grandes obras. Claro. Y desde el Ejecutivo, a partir de la Secretaría de Planeamiento Urbano, se hizo un lobby feroz sobre la legislatura, uh-huh. presionando muchísimo a los legisladores, porque en realidad el Ejecutivo quería que esto se hubiera votado a más tardar en marzo del año pasado. Uh-huh. Y por mucha presión que hubo desde algunas asociaciones de vecinales, no gubernamentales, se logró evitar algunas cuestiones de reforma de este código, porque no salió completo como lo pedía el Ejecutivo. Pero se consiguieron para la sociedad central grandes negocios que permitiría este código. Con razón que Kesselman estaba contento entonces. Y no, seguro, porque además, el desarrollo de la zona sur, más allá del cuadro de usos o de lo que vos permitas construir, tiene que ver con una decisión de una política de Estado de inversión en obra pública, que por ejemplo, que hasta que el riachuelo no se sanee, toda la margen del riachuelo que está en la ciudad de Buenos Aires difícilmente se transforme en una competidora de la zona norte. Seguramente. Bueno, en realidad, esto quiere ocultar la falta de políticas de Estado para la infraestructura de la gente que vive en la zona sur y que no aparece en ningún marco del presupuesto ni de este año ni del año pasado inversión en ese sentido. Uh-huh. Y además, cuando el mercado quiere desarrollar un área, la hace más allá del código de planeamiento urbano, como es Abasto Shopping. Claro. En una zona absolutamente pauperizada, lograron que le dieran una excepción, invirtieron 400 millones de dólares y están todos contentos. Fabio Márquez, presidente de Voluntarios del Parque Centenario y miembro de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, te agradecemos mucho esta aclaración para que no caigamos así como tontos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Malas lenguas. Clases de este pliego de Corach porque está ocupando el cargo de ministro del Interior y no podría ocupar los dos cargos a la vez. ¿Es claro eso? Inicialmente, con la entrada del día de ayer, yo anuncié que en la mañana de hoy vamos a hacer una presentación en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que este órgano nos responda acerca de cuál debe ser la interpretación correcta que debe darse al artículo 105 de la Constitución Nacional, que manifiesta como una incompatibilidad expresa la de ser diputado o senador y ministro. Si la interpretación debe ser la que yo sostengo, que es la de que esa incompatibilidad rige desde el momento de la designación, por lo cual la legislatura no podría abocarse a tratar este pliego mientras Corach siga siendo ministro, o si por el contrario la interpretación válida es la que el propio Corach da en relación a que esa incompatibilidad recién rige a partir del momento de su asunción. Y mientras tanto, también le pido al Tribunal Superior que mientras toma una decisión en relación a la cuestión de fondo, dicte una medida de no innovar para que la legislatura, en el periodo en el que el Tribunal Superior de Justicia está evaluando cuál es su opinión en relación al tema, la legislatura no pueda modificar, digamos, la situación del ciudadano y ministro Corach para ser electo senador. Uh-huh. La legislatura tiene que tratar sí o sí el pliego de Corach para que pueda ser senador, ¿no? Claro, la Constitución... ¿De qué manera lo tiene que aprobar? La Constitución Nacional define que las legislaturas locales son las que tienen que designar a los senadores en representación de esas jurisdicciones que proponen los distintos partidos, en este caso es la representación por la minoría, que sin duda le corresponde al Partido Justicialista, pero que también sin duda debe ser avalado esa designación y producida por la propia legislatura por mayoría de sus miembros. En este caso serán necesarios 31 votos el día que se convoque a la sesión especial para esta situación, para lo cual habrá que despejar una cantidad muy importante de incógnitas, porque además de esta que yo estoy planteando, también hay, yo creo que legítimos y muy fuertes cuestionamientos a cómo fue electo en esa interna en la que usted muy bien describía, en torno a la cantidad de acusaciones cruzadas que hubo en relación a, bueno, compra de votos, padrones adulterados. Y por otro lado, también, como bueno, esto es muy reciente, la entrada del pliego fue el día de ayer a última hora, todavía no tenemos del todo claro la información acerca de si las apelaciones judiciales que los otros candidatos habían hecho, por ejemplo, Claudia Bello, han concluido su trámite, en virtud de que si esto no fuera así, todavía, digamos, la posibilidad de que la legislatura se aboque a su al tratamiento del pliego no estaría presente si no concluyeron los trámites judiciales que convaliden esa elección. Uh-huh. Lo cambio un poquito de tema, sí, no. En cuanto a la cuestión de las elecciones, ¿verdad? Si se unifican las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires con las elecciones nacionales a presidente, se unifican, digo, las elecciones a jefe de gobierno. Hubo un pedido de algunos legisladores para que esto se lleve a cabo y el gobierno de la ciudad no quiere por ahora o no se pronuncia. No se pronuncia porque el jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, tendría miedo a perder las elecciones nacionales y quedaría sin cargo después, o por esta cuestión que se dice de Cavallo, de que está ese miedo de que Cavallo se postule o no se postule en la capital federal. Bueno, hay una cantidad de especulaciones que se hacen en relación al tema. Personalmente yo, que acompaño la idea de unificar las elecciones de la ciudad junto con las nacionales el próximo 24 de octubre, no creo que sea por una cuestión de temor a perder y muchísimo menos a quedarse, digamos, sin un cargo por parte de Fernando de la Rúa, sino que creo que es se vincula con lo que estrictamente de la Rúa manifiesta, que es la necesidad de la sanción por parte de la legislatura de una ley electoral que modifique el actual sistema de listas sábanas, que rompa con las listas sábanas, motivo por el cual él mandó un proyecto a la legislatura, que junto con otros está siendo tratado. Nosotros tenemos convocada para este jueves una sesión especial para iniciar ese tratamiento, y el propio jefe de gobierno ha dicho que, como él tiene tiempo hasta el 24 de julio, 90 días antes de la elección nacional, para convocarla, en caso de que la decisión fuera convocarla de modo unificado con las nacionales, va a esperar hasta por lo menos ese momento que la legislatura pueda o no sancionar esta ley electoral, que tiene muchas dificultades para ser sancionada, entre otras cosas porque hacen falta 40 votos, en este caso, dos tercios de los diputados miembros del cuerpo, lo cual hace que sea necesario que se incorporen a esa votación algún otro bloque distinto al de la Alianza, porque nosotros contamos con 36 diputados y necesitaríamos el acompañamiento y el consenso de otro bloque parlamentario. Personalmente yo adscribo a la idea de la elección unificada, me parece que dos elecciones en 7 meses, un estado casi crónico de campaña electoral en la ciudad, no le hace bien a las propias instituciones de la ciudad y además me parece que cansan a la gente. De todos modos, la atribución constitucional para esa convocatoria corresponde sin ninguna duda al jefe de gobierno, que ha manifestado que va a tomar esa decisión una vez que la legislatura haya o no sancionado una nueva ley electoral. Entonces está sujeto a lo que dictamine la legislatura, si aprueba o no la ley. Claro, es lo que el jefe de gobierno ha manifestado y en eso estamos. En caso de que no se apruebe, ¿qué pasaría? Bueno, en caso de que no se apruebe, siguen estando presentes las dos opciones: convocar a elecciones con el actual sistema electoral o desdoblarlas, como es el término que se utiliza, para hacer las elecciones nacionales el 24 de octubre, presidente y diputados nacionales, y las elecciones de la ciudad, jefe de gobierno y diputados locales, el año que viene, porque, bueno, como usted sabe, en realidad el mandato de las actuales autoridades ejecutivas y legislativas de la ciudad vence el 6 de agosto del 2000, y entonces no habría ningún motivo que no fuera este que decíamos, de no hacer varias dos elecciones en 7 meses para convocar a elecciones este año, y entonces ahí las opciones quedarían abiertas también a los dos caminos, pero bueno, ya con la dificultad de que tendríamos que volver a votar en la ciudad con el viejo sistema de la lista sábana, con los perjuicios y la molestia en términos de la opinión pública que eso genera. Cristian Galán, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a usted, un gusto enorme, hasta luego. Que tenga buen día. Legislador de la Unión Cívica Radical, Cristian Galán. ¿Qué tal, Galán? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Usted también considera que esto sería una campaña en contra del radicalismo, que se ordenen estas detenciones? Parece que hay un análisis que se puede hacer en dos planos, ¿no? En primer lugar, bueno, esta es una vieja causa que se está investigando en relación al desaparecido Consejo Deliberante, y, bueno, quienes tengan alguna cuenta que rendir ante la justicia y tengan algo que explicar o algo que efectivamente demostrar, tendrán que presentarse y que la justicia, con la rigurosidad que corresponde que tenga en relación a la vigencia irrestricta de la ley, deberá sancionarlos o, en todo caso, exculparlos si es que no tienen responsabilidad. Y en eso uno no tiene más que más opinión ni más intervención que la de evaluar cómo marcha la causa judicial y, en todo caso, solamente decidir acompañar lo que la justicia resuelva. Pero no deja de ser un tanto extraño, y este sería el segundo plano del análisis, la espectacularidad con la que la resolución se toma el último día antes de la feria judicial, la decisión de, digamos, embarcar al mismo tiempo una enorme cantidad de dirigentes políticos, y bueno, por algunos antecedentes que hay a veces de intromisión del poder político en la justicia, tan golpeada también durante todos estos años, es que uno tiene la duda de si no habrá también alguna intencionalidad al hacer una suerte de show muy fuerte en relación al tema, vinculado con el efectivo despegue en las encuestas que ha tenido el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, en relación al candidato de justicialista Dual. Habría dirigentes que estarían prófugos, ¿no? Como en el caso de Trilla. No conozco esa situación, no tengo más información que la que ayer se transmitió cuando conocimos una copia o leímos una copia de la resolución judicial, y la que hoy he leído en todos los diarios. La verdad es que no conozco la situación personal de cada uno de los dirigentes que están con orden de detención o con orden de indagatoria e inhibición de bienes. Ni cuál va a ser la actitud de cada uno de ellos. El ánimo dentro de la legislatura ayer en cuestión de este tema, ¿cómo era? ¿Estaban, digamos, los legisladores preocupados por esta cuestión? Sí, la verdad que son episodios absolutamente desagradables, yo los llamaría casi luctuosos. Uno intenta diariamente trabajar en favor de la gente que lo eligió, y bueno, estas cosas no dejan de hacerle mucho daño a la política y de impedir que a veces buena parte de las cosas que se hacen bien salgan a la luz tapadas, legítimamente tapadas, porque entiendo el nivel de repercusión que una cosa como esta tenga, por situaciones de corrupción o de presunta corrupción como las de este caso. Cristian Carán, que tenga usted muy buenos días. No, gracias a usted, un gusto enorme. Hasta luego. Hasta luego. Claudio Lozano, de economista de la CTI, que participaba de esta multisectorial de organizaciones sociales. ¿Qué tal, Lozano? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo surge este conflicto con la Defensoría del Pueblo? Bueno, surge por la simple razón de que, digamos, Alicia Oliveira es hoy defensora, no por una casualidad, sino por un proceso importante que se dio durante todo el año 98, donde un conjunto muy significativo de organizaciones discutió, hacia la opinión pública y con la legislatura, el perfil de Defensoría del Pueblo que en la ciudad había que construir, dado que se trataba de una institución nueva, claro, en el marco de esta nueva ciudad de Buenos Aires. A partir de esto, todos los candidatos que fueron impulsados por estas organizaciones, que eran un espectro realmente muy importante, tanto ligadas al ámbito social, sindical, territorial, empresarial, organizaciones de ámbito ecológico, organizaciones representativas de los sectores de villas y barrios carenciados, era un espectro realmente heterogéneo, plural e importante. Más de 300 organizaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Estas organizaciones digamos, hicieron que sus candidatos firmaran un compromiso que denominaron acta de compromiso, por el cual la decisión era transformar la Defensoría en una institución abierta a la comunidad, es decir, correrse un poquito de ciertas visiones medias convencionales o tradicionales que en realidad hacen de la Defensoría una especie de institución monárquica, y que en todo caso, si la tarea es de la defensa del pueblo, entender que esa tarea se desarrolla todos los días por parte de organizaciones y distintos compañeros que en diferentes lugares de la ciudad llevan adelante estrategias que le permiten o intentan defender derechos de la gente. La idea era integrar toda esa experiencia sobre la base de una amplia participación de la comunidad, los efectos de que los temas que se tomaran, la jerarquía que se les diera y el impulso que tuvieran, tuviese que ver con la verdadera, digamos, necesidad que en todo caso la gente fuera planteando. Y en base a eso, es que Alicia Oliveira terminó siendo defensora. Ese mismo acta de compromiso fue luego tomada como base por parte de la legislatura para definir que la candidatura a titular, a pesar de que la legislatura originalmente no lo había querido así, fuera puesta por un representante de las organizaciones. Y luego de esto no solo ocurrieron estas cuestiones, sino que el día 20 de abril de este año, en el marco de la tarea que nosotros veníamos desarrollando como parte del Consejo Multisectorial que se creó ni bien Oliveira asumió, se convocó a una jornada importante que juntó cerca de 1.200 personas, que puso en marcha este proceso de participación con un sistema bastante claro que combinaba asambleas por tema, por zona, plenarios generales de las organizaciones, es decir, todo un sistema de participación durante todo el año, de manera tal de que la Defensoría funcionara en relación con la presencia, la decisión y la voluntad de las organizaciones y además convocatorias también, por cierto, abiertas al conjunto de la sociedad. ¿El programa este de trabajo quién lo confeccionó? Ese programa fue confeccionado en el marco del Consejo Multisectorial que se creó, que yo estaba coordinando en la Defensoría, y tenía obviamente el consenso de una importante red de organizaciones que fueron las que nutrieron la convocatoria del Teatro San Martín del día 20 de abril que estoy comentando. Lo que hizo la defensora fue, creo, luego de observar este acto que realmente fue masivo, fue entenderlo, creo que de la peor manera. Volvió a una visión retrógrada y troglodita, yo diría monárquica, de lo que es la institución. La pensó y la piensa como una institución que es propia de ella, por eso la categoría de empleado alude a que ella, en lugar de entender que está ocupando un rol cedido por el conjunto de la sociedad, entiende que es la dueña, y consecuentemente que es la que asigna o deja de asignar los recursos, su fidelidad, o la fidelidad de la que habla, parece que es entendida como una fidelidad de tipo personal y no ligada a proyectos políticos concretos, que son los que en todo caso se encarnaron y se pusieron en marcha. Y francamente lo que ha hecho desde un tiempo esta parte es volver a transformar a la Defensoría en una ventanilla de reclamos, en donde la jerarquía que a cada reclamo se le otorga y a cuál se le da más o menos importancia depende de la decisión personal que ella tome, y por cierto limitando toda estrategia de participación de acuerdo a lo que ya se había comprometido. Es decir, que ha violado claramente todos los compromisos asumidos, tanto frente a las organizaciones, como frente a la legislatura y como frente a la convocatoria que se hizo en el momento en que la Defensoría ya estaba funcionando bajo su mandato y que realmente puso en marcha este consejo que ahora se ve obturado en su posibilidad de funcionar. ¿Habría algún interés político detrás de esto o es solo una cuestión de manejo de parte de Oliveira para querer realizar las tareas de esta forma? Mira, es una cuestión de manejo. Yo no sé si hay intereses políticos. Lo que sí sé es que es funcional a determinado tipo de concepciones y de intereses políticos. Yo no puedo saber si acá ella ha sido inducida o no para llevar a cabo una atrocidad de esta naturaleza, que efectivamente supone obturarle la participación a un aspecto importante de la sociedad. Lo que sí sé que este hecho, el hecho de que una institución que debiera ser una institución de la comunidad, porque su nombre lo indica, Defensoría del Pueblo, que debiera ser un instrumento para ampliar la capacidad de acción institucional de la que pueden tener los ciudadanos y las organizaciones para ejercer la defensa de sus derechos, que esto no sea así, es funcional para todos aquellos que pretenden mantener el statu quo. Uh-huh. Consecuentemente, en este sentido, más allá de si la inducieron o no la inducieron, no tengo la menor duda de que hay ciertos sectores que deben estar muy contentos con esta decisión. Por último, Lozano, ¿qué papel cumplieron en este tema los defensores adjuntos? Bueno, en principio, los defensores adjuntos, dos de ellos habían sido también impulsados, del mismo modo que Oliveira para el cargo de titular y del mismo modo que el caso mío para la coordinación del Consejo Multisectorial. Dos de ellos, Rafael Beljanovic y Antonio Bailos, que habían sido impulsados por esta multisectorial. Uh-huh. Ellos en todo momento acompañaron la gestación y el desarrollo de este Consejo. No tuvieron acuerdo con la decisión de Alicia Oliveira. Del mismo modo, los otros dos defensores que están presentes, uno fue puesto por el justicialismo y otra es la doctora Diana Mafía, también acompañaron en su momento la gestación de esta coordinación, y realmente la decisión de Alicia Oliveira fue de carácter absolutamente unipersonal, fundándose en el reglamento que la institución tiene para tomar actitudes de esta naturaleza y sin consulta absolutamente con nadie. Más aún, luego de que se produjo este conflicto, y pese a que las organizaciones durante dos meses estuvieron tratando de comunicarse con ella para poder establecer una reunión que permitiera definir un marco en donde el proyecto pudiera desarrollarse, Alicia Oliveira cerró permanentemente toda vía de diálogo, demostrando lo mismo que hizo con ustedes, es decir, no salir a hablar, no hablar con nadie, cerrarse sobre sí misma y ubicarse en una actitud de soberbia y autoritarismo realmente monumental, ¿no? Claudio Lozano, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Sí, te agrego solo una cuestión. Sí, que en principio, todas las organizaciones que hemos sido parte de este proceso, y seguramente otras más, estamos en este momento impulsando una convocatoria para este próximo sábado 28 de marzo, uh-huh, que se va a desarrollar en una escuela que queda ya en la Iglesia de la Boca. Para cualquier información, no tienen más que comunicarse a la CTA nacional, uh-huh, o a la CTA de la capital, porque la idea nuestra es profundizar el proceso de la multisectorial, desarrollando ya ahora una multisectorial por la democracia participativa que nos permita ir recreando y vertebrando un actor en la ciudad en capacidad ya no solo de discutir en torno a la idea de la defensoría, sino frente al conjunto de las instituciones de la ciudad. Perfecto, Claudio Lozano, te vuelvo a agradecer la comunicación, ¿eh? No, al contrario, hasta luego, gracias. Hasta luego. Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Delia Bisutti. ¿Qué tal, Delia Bisutti? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Este proyecto que impulsa el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires se tiene que tratar cuándo en la legislatura? Bueno, una vez entrado se supone... Ah, ¿todavía no entró? Sí. ¿Sí? No, entró hace 10 días. Uh-huh. Entró junto con el presupuesto de la ciudad. No tiene fecha de tratamiento, pero uh-huh, sé que hay una decisión del Ejecutivo de ponerlo en tratamiento en breve plazo. ¿Cuál es su opinión más global respecto de esto? Bueno, yo en general tengo una opinión global, general, contraria a muchos de los artículos que establece este proyecto de ley. Uh-huh. Este proyecto viene a la comisión que yo presido, que es la Comisión de Legislación General. Yo estoy de acuerdo de que el Estado debe tomar sus normativas para que la función pública y la atención a la ciudadanía sea de la mejor calidad. En eso creo que no hay diferencias en la sociedad argentina con respecto a de qué manera el sistema público en todas sus ramas y niveles y características debe funcionar. Uh-huh. Pero acá hay una serie de normativas que vulneran normativas básicas de protección a los trabajadores y de algún tipo de normativas que le permitan desarrollar su trabajo con la posibilidad de una capacitación y una idoneidad que, repito, es una condición innecesaria, totalmente necesaria, pero pone algunos atributos con respecto a capítulos especiales, normativas especiales, distintos trabajadores de la ciudad, con respecto de una contradicción muy fuerte que plantea el ingreso por concurso, que así lo plantea la Constitución de la ciudad y así debe ser, pero a la par de que el trabajador pasa el concurso, inmediatamente entra el trabajo, pero no entra con titularidad, sino en periodo de prueba. Un año de prueba, ¿no? Me pone ahí saber si ese concurso, entonces, ¿cuál fue el objetivo? Porque cuando se realiza un concurso, precisamente lo que está marcando es la idoneidad de ese trabajador para entrar a cumplir esa función. Claro. Y entonces, acá le está poniendo un año de prueba. Claro. Según este entonces, proyecto. Entonces, realmente es una contradicción muy fuerte. Nosotros estamos de acuerdo, bueno, yo fui constituyente, trabajé todo el tema también de los capítulos de trabajo en la Constitución, y realmente creo que el tema de concurso es un tema totalmente necesario para la entrada al trabajo público, pero precisamente un concurso que permita esta buena selección y que se supone que la persona que pasó ese concurso ya está y mantiene la idoneidad para desempeñar ese cargo. Por supuesto que después tendrá las evaluaciones correspondientes, como cualquier trabajo, para ver y la posibilidad de que su trabajo mejore si no fuera lo suficientemente eficiente. Pero de ninguna manera que sea por concurso público y que a la vez entre en periodo de prueba como si no hubiera tenido ya una primera selección que se supone debe ser de calidad. Por lo menos así entiendo yo un concurso público, ¿no? ¿Y cómo es esto de que los estatutos se tienen que adecuar a la ley? Sí, acá realmente lo que están planteando es que esto sería una normativa básica de regulación de todo el empleo y el trabajo en la ciudad de Buenos Aires, se trabaje donde se trabaje, y que todas las normativas que hoy están vigentes, tanto para los trabajadores de la educación, para los trabajadores de la...